antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lady Gaga es acusada de plagio. Shallow, la canción con la que ganó un Oscar, podría no ser del todo original, sentenció el compositor Steven Ronson, asegurando que una parte de tres notas es similar a su tema Almost, que lanzó en 2012. El músico buscaría conseguir varios millones de dólares para llegar a un acuerdo, pero el defensor de la intérprete de A Star Is Born sostiene que responderá con fuerza. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.